Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. El tema de hoy es filosofía y psicología. Para esto nos acompañan nuestros amigos psicólogos Marisa Solórzano, Ricardo Orozco y Eduardo Soto. Hola. Gracias. Gracias, gracias, Cintia. Hola. Bueno, yo soy Marisa Solórzano, licenciada en psicología. Tengo un diplomado en neurodesarrollo y mi principal interés, además de la neurociencia, la filosofía, es el conocimiento humano en general. Yo soy Ricardo Orozco, soy también psicólogo, también soy terapeuta familiar sistémico y mis intereses van mucho hacia la difusión de lo que es la psicología, hacia pues la gente en general. Hola, buenas tardes, soy Eduardo Soto, igual soy licenciado. Mis intereses son más el inconsciente, el análisis y también la filosofía y la pedagogía. Y actualmente tengo una maestría en entidad dietista. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Gracias, gracias a ti por invitarnos. Pues hoy estamos regalando un libro que habla sobre este tema. Se llama ¿Cómo leer a Freud? Bueno, no necesariamente del tema en general de psicología, más bien como de psicoanálisis, para aquellos interesados que estén buscando leer a Freud o adentrarse, queriendo adentrarse al psicoanálisis, pues está este libro, es del autor Josh Cohen, él también es psicoanalista. Entonces pueden anotarse a través de la transmisión en vivo, ahorita estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, ahí nos pueden escribir que están interesados, nos ponen su nombre completo y ya están participando. Y el ganador se gana, además del libro, un café de cortesía en la Rueda Cartonera. Pues, bueno, muchachos, ustedes tienen un proyecto que se llama El Rincón del Psicólogo. Nos gustaría saber un poco sobre este proyecto. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cuál es el objetivo? Sí, claro. Miren, El Rincón del Psicólogo nace por la necesidad que encontramos de que había muchos temas que no se entendían en la población en general, ¿sí? O sea, hay muchos mitos, hay mucha desinformación sobre lo que es la psicología en las calles, ¿no? Podríamos decir. Incluso también dentro de lo que es pues los profesionales, también de repente tenemos muchas dudas o huecos que quizás no se llenan dentro de la universidad. Entonces también lo que buscamos en El Rincón del Psicólogo es difundir la psicología tanto a los profesionales, pero también a la gente que está en las calles, ¿no? Por eso nuestra frase como de que representa El Rincón es saquemos la psicología a la calle. Entonces ese es nuestro objetivo, ¿no? Tratar de llevar la psicología a las personas que conozcan un poco más y también capacitarnos nosotros como profesionales a discutir estos temas. Excelente, pues muy buena iniciativa, muchachos. Gracias. Muchas gracias por sacar la psicología a la calle, que también la filosofía le hace falta esto, ¿no? Como un poco más, que sea más cercana a la gente en general, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya entrando en materia, ¿qué es la psicología? ¿Cómo la definirían? Híjole, Cintia, yo creo que entras en un tema bien complicado porque muchas veces tenemos una gran confusión al respecto. Vamos a empezar con la definición más común, que es ¿de dónde viene la palabra psicología? La palabra psicología viene de psique, que significa alma o espíritu, y logos, que significa estudio o tratado. Entonces, como la definición más básica es el estudio del alma o el tratado del alma, ¿no? Cabe mencionar que esto se ha ido ampliando conforme han pasado los años y ha cambiado mucho para adentrar muchas otras cosas porque pues hay confusión, ¿no? Como que es el alma, que es el espíritu. Entonces, hemos tenido definiciones un poco más cercanas a lo que en realidad es la psicología. No sé si alguien quiere decirlo. Sí, miren, yo saqué aquí, porque es un dato interesante, como decía Marisa, definir psicología, pues en un contexto general, todos entendemos quizás que es psicología, ¿no? Pensamos quizás en la parte clínica, de un psicólogo que está ayudando, la persona que se interesa por entender la mente humana, o sea, son como información general que tiene la gente, ¿no? En su cabeza. Pero la realidad es que sí es un poco complicado porque el concepto de psique ha ido cambiando con el contexto histórico. Y, por ejemplo, yo busqué en lo que es la Real Academia Española, en el diccionario, y ponen 5 definiciones. Cada una define diferente a la psicología, ¿no? Por ejemplo, la primera dice, parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones. O sea, aquí se desprende, ¿no?, de la filosofía. La segunda, ciencia o estudio de la mente y de la conducta en personas o animales, ¿sí? Tercero, manera de sentir de un individuo o de una colectividad. Cuarto, capacidad para conocer y comprender la psicología de una persona. Y cinco, síntesis de los caracteres espirituales y morales de un pueblo o de una nación, ¿sí? Entonces, si desde el diccionario hay varias formas de entender la psicología, también pues de repente la gente como que se pudiera confundir, ¿no? O pudiera tener varias ideas en donde pues hay mucho que discutir, ¿no? Sí, es un concepto bastante complejo, ¿no? Que también hay mucho debate en cuanto a su definición. O sea, en la misma referencia, pues, en la DRAE, vienen diferentes definiciones. Y lo mismo pasa con el concepto de filosofía, ¿no? Que siempre está en debate. Así de que es. No, que la filosofía se ocupa de esto, ¿no? Que se ocupa de lo otro. O sea, tienen como tantas ramas que es difícil querer encasillarla en solamente en una sola cosa, ¿no? Por supuesto. Entonces, de ahí lo complejo. De hecho, también este tema se arrastra desde la carrera porque yo les puedo asegurar que si yo llego a un salón, no sé, de qué podría ser a la mitad de lo que es la carrera y yo le pregunto a los psicólogos que estudia la psicología, lo más seguro es que unos me van a decir, la psicología es el estudio de la conducta humana. Otros me van a decir, la psicología es el estudio de la mente. Otros me dirán, es el estudio de las emociones. Entonces, este es lo que venimos diciendo, este concepto de mente, pues como fue avanzando, no hay un consenso en general entre lo que es la psique, ¿no? O sea, sería verlo desde la perspectiva donde tú lo estudias o de donde lo estás viendo. Por ejemplo, aquí entraría esta problemática de si es una ciencia o no, pues, ¿no? Por esta cuestión de las ramas, pues, o sea. Claro, claro. Tiene su parte de neurociencias. Por supuesto. El mismo nombre lo dice, ajá, ¿no? Pero, por ejemplo, esta otra parte del psicoanálisis que, bueno, está como muy en duda, ¿no? Y que es un tema muy sensible, ¿eh? Cabe mencionar bastante. Que de verdad es un tema meternos difícil, en problemas. Un tema complicado incluso para los docentes de universidades, responder esta pregunta es complicado. Sí. Bueno, creo que aquí lo que sería importante señalar es, bueno, ¿qué en psicología, cuáles son los criterios para considerar un estudio en psicología ciencia y cuáles no? O sea, ¿cuáles son las características que hacen del estudio psicológico una ciencia? Okay. Y yo creo que todo lo que caiga fuera de estas características va a ser considerado como no ciencia, o aquellos que pretendan llamarse ciencia, a pesar de estar fuera de estos criterios, pues se van a llamar pseudociencia. Uh-huh. Entonces, bueno, por ahí me di a la tarea de leer artículos al respecto y pues algo característico de una ciencia es que toda creencia científica ha de ser avalada por la evidencia. Que el estudio psicológico empieza a adquirir matices de ciencia cuando el conocimiento que se intenta defender está sustentado en evidencia. Y aquí entra la cuestión, bueno, ¿qué es una evidencia, ¿no? Claro, evidencia científica, ¿no? Evidencia científica, que son hechos objetivos que hacen que determinada hipótesis aumente su probabilidad de ser la mejor solución disponible para explicar o precedir el fenómeno. Uh-huh. Y ya, pues otro, la verdad, tercer criterio que por ahí me salió, que a lo mejor ustedes me puedan explicar un poquito más, porque no me quedó muy claro, Dice, la evidencia es reproducible y fiable debido al uso de un método empírico en su obtención. Supongo que eso ya ha de ser como el que de qué características que la evidencia ha de tener para realmente considerarse como evidencia, ¿no? Sí, así es. Y como tú dices, aparte de que tiene que tener un método que sea pues científico cuantificable, también tiene que ser reproducible. O sea, si yo lo hago una vez y tengo tales resultados, también yo buscaría que esa evidencia también volviera a dar un resultado, ¿no? Con otros investigadores, que otros investigadores puedan seguir los mismos pasos y llegar a la misma evidencia que el otro científico llegó. Ah, muy, muy, muy interesante. Y también estaba leyendo que en la historia de la psicología hubo un hecho histórico en particular que demarca la separación entre lo que se va a considerar psicología como ciencia y psicología como puro pseudociencia o no ciencia. Y aquí en esta segunda rama caería el psicoanálisis. Bueno, decía que este hecho histórico es el juicio de Mesmer, que era un charlatán que estaba viviendo en París y él defendía lo que denominaba magnetismo animal. Y bueno, él afirmaba curar en sesiones muy semejante a lo que hoy entendemos como hipnosis de circo. Entonces, a este Mesmer se le enjuicia y se llama Benjamin Franklin, Guillotine y Levasseur a juzgar el caso de qué está haciendo este señor. ¿Realmente está curando o es pura charlatanería? Y pues el veredicto fue que realmente pues Mesmer fue declarado un charlatán que se aprovechaba de la sugestionabilidad extrema de las personas. Entonces, a partir de aquí, hubo personas que siguieron los resultados del juicio y se apartaron de lo que hacía Mesmer y ahí es donde, en esa ramita de la historia, es donde surge realmente la psicología como ciencia. Y aquí en la otra ramita, de los que a pesar del juicio siguieron creyendo en lo que hacía Mesmer, de esto de la hipnosis, de curar. Con esto de ahí nace el psicoanálisis. Entonces, así como, ¡ay, qué curioso! Mira, o sea, actualmente el psicoanálisis es muy popular. Claro. Al menos en mi ciudad. Está muy, muy fuerte y fue así de, ¡ay, caray! Pues, este hecho histórico, pues, deja muy en evidencia que realmente cómo se pudo seguir esa segunda línea, ¿no? De que ya se la había juzgado como un charlatán. Sí. Mira, Abril, una de las cosas de la psicología, por ejemplo, es el razón de las siete. Hay una confusión, inclusive, ya desde ahí. Tomos pasa a ser el alma, tomo algo de la teología, a doradito. Ya desde ahí hay como una cuestión extraña, entonces se va a entender. Tú mencionas de Mercer, precisamente, es una distinción entre el método de la psicología para hacer la ciencia, para llamarla ideología. Finalmente, veamos quién lo que dice. Todo que es previo a la ciencia o presciencia es una suerte de ideología. Y el método, toda la psicología, te intenta saber la conducta humana, cómo cambiarla y cómo predecirla. Sería no más positivista, más de empirismo. Donde el análisis tiene la razón del tazo 100% individual. Eso es lo que Freud defendía. Y hacer la razón de la individualidad, ya vamos a tener un tipo de método que te va a siempre a lanzar diferentes resultados. Claro. Claro. Porque cada paciente es un mundo distinto. Claro. Y a partir de esta premisa, este tipo de ideas, en todo este análisis, tiene base de esto, como otras vertientes, y se va a dejar de esta lógica de querer tener una evidencia que se pueda reproducir, ¿no? Así es, en base a un sujeto. En el psicoanálisis no hay evidencias de sus creencias, de sus hipótesis. Es lo criticable del psicoanálisis. Pero es muy interesante eso que dices, que como ellos conciben que cada individuo es un mundo único, yo creo que irrepetible, Entonces el análisis de cada individuo nos va a arrojar diferentes resultados y en ese sentido no puede haber una evidencia que aplique a todos los individuos. ¿Está interesante? Por supuesto. Claro, y algo que sería bien importante enfatizar y que creo que es ahorita que sacaste el psicoanálisis, cuando hablamos de psicología muchas veces nos ligan con el psicoanálisis. Obviamente el psicoanálisis tiene que ver con nosotros porque tomamos muchas de las ideas del psicoanálisis y fue parte del contexto histórico en donde se desarrolla la psicología. Pero el psicoanálisis no es psicología. De hecho, Freud dice que es la ciencia del inconsciente, ¿sí? O sea, es otra cosa diferente. La forma de estudiar, el método, todo es totalmente diferente, pero las ideas en psicología, muchos conceptos sí los tomamos del psicoanálisis, pero no es lo mismo. ¿Sí? No confundamos, porque la psicología sí busca otros fines, quizás más positivistas, más como lo que busca una ciencia, y el psicoanálisis tiene otra forma de ver las cosas, ¿sí? Claro, yo quisiera aquí hacer una aportación importante mencionando a Mario Bunge en el libro, ¿no? En el libro de psicología, filosofía de la psicología. Ajá. Me gusta mucho la parte que él maneja porque él dice que existen tres grandes enemigos de la psicología que no nos están permitiendo hacerla parecer una ciencia o dar como hacerla una ciencia, efectivamente. Y bueno, es hasta triste decirlo, pero es la verdad. Bunge menciona como número uno el consejero amigable, ¿no? Y es esta persona que simplemente carga con esta idea de yo puedo ayudarte y yo puedo darte un buen consejo y yo puedo guiarte, este guía que al final de cuentas, bueno, serás un buen consejero, serás un buen guía, serás un buen... Ponle la palabra que quieras. Tienes hermoso corazón, ¿no? Ajá, no, o sea, tienes un hermoso corazón, pero gracias, ¿no? Pero híjole, te hace falta toda una carrera, ¿no? Te hace falta muchas otras cosas. Entonces, Bunge menciona aquí, así de que vamos a aclarar que la psicología popular se pone muy... la psicología popular nos está complicando esta situación por esto, porque tenemos a esta persona que tú juras y perjuras que por el simple hecho de tener un buen corazón o de ser... o de hacer, o de dar un buen consejo, pues bueno, me puede curar. Y está esta otro segundo enemigo, que es esta parte que a la gente le encanta, que no sé por qué confunden con psicología, el tarot, la lectura del café, la limpieza del aura. O sea, hay que mencionar que hay muchas cosas ahí afuera que nos están haciendo... un poco más complicado a todas las personas que sí estamos tal vez adentrándonos en otra parte de la psicología y que podría ayudarnos a hacerla una evidencia. Y bueno, Bunge pues desafortunadamente también menciona el psicoanálisis. Entonces lo menciona como una parte importante de psicología popular, pero que está haciendo más difícil el camino a postrarla como una ciencia. Porque sí hay una parte de la psicología que es una ciencia. Y bueno, eso... Así es. Bueno, vamos a un corte musical y enseguida regresamos ya para aclarar este concepto psicológico y la parte que se considera como ciencia. Bueno, escúchenos a través de radiocartón.com y recuerden que estamos transmitiendo en vivo. Pueden anotarse para el libro que tenemos hoy para regalar. Es el de Cómo leer a Freud, de Josh Cohen. Ponen su nombre completo y ya están participando. Enseguida volvemos. Thank you. Pensamiento. Estamos aquí con nuestros amigos psicólogos Marisa Solórzano, Ricardo Orozco y Eduardo Soto. Y estábamos hablando sobre la filosofía y la psicología. Ayer publicamos en la página de Laberinto del Pensamiento en Facebook que nos mandaran sus preguntas, algunos comentarios que quisieran saber sobre el tema. Y Jesús Mendoza, gracias por preguntar, nos dice lo siguiente. ¿Por qué se dice que son dos clases diferentes de estudio, la filosofía y la psicología, ya que las dos tienen como objeto de estudio al ser humano? Bueno, por la parte filosófica, en lo personal, creo que, sí, la filosofía estudia en parte al ser humano, pero no es su único objeto de estudio. O sea, por eso hay muchas ramas, ¿no?, de las cuales hablábamos cuando hablamos sobre qué es la filosofía. La rama de la estética, la rama de la ética, la lógica, etcétera. Entonces, sí en parte lo estudia, pero no tan a profundidad como lo hace la psicología, ¿no? Hablando más a nivel, esto que decíamos, como la mente, el alma, el comportamiento y demás, que también, claro, que engloba más cosas, ¿no? Porque como objeto de estudio del ser humano, pues también está la biología, la antropología, la sociología. Entonces, hay muchas disciplinas que tienen como objeto de estudio al ser humano, pero no necesariamente es la única. Y también agregaría, pues, que el acento puesto en el objeto de estudio del ser humano de parte de la filosofía es diferente que al de la psicología. Y bueno, aclarando, creo que la psicología estudia no al ser humano en su totalidad, sino especializado en su psique, en la mente. Este aspecto de las percepciones, las emociones, las motivaciones, los procesos mentales. Y por su parte, la filosofía sí, entre sus preguntas, tiene que abordar necesariamente por ahí al ser humano, pero no como fin último. Yo creo que el fin último de la filosofía es el conocimiento. Entonces, eso nos requiere también, como para estudiar la creación del conocimiento, como por ejemplo Kant, que rastrea esta producción del conocimiento de nuestra realidad a nuestro cerebro, a nuestro aparato cognitivo. Somos nosotros los que construimos la realidad. En ese sentido, pues estaríamos estudiando, estudiar epistemología nos requiere estudiar la mente. Entonces, pues, eso sería mis observaciones. No sé ustedes qué piensan. ¿Como psicólogos? Como psicólogos, desde la psicología. Bien, también comparto sus ideas. O sea, creo que sí, o sea, tenemos puntos donde nos acercamos, puntos en común, pero también creo que el enfoque es muy diferente. O sea, la psicología, como tú dices, se va a enfocar más hacia la mente humana, hacia la conducta, hacia inclusive... El que hizo la pregunta toca el tema de si los dos tocamos la parte del ser humano. También la psicología no nada más se enfoca en el ser humano, o sea, también nosotros estudiamos la psicología en animales, quizás menos, pero también, de hecho, muchos estudios se hacen en ratas, en lo que son palomas, con chimpancés, por ejemplo, que tienen más capacidad. Entonces, no es exclusiva del ser humano, y creo que también la forma en cómo llegamos al ser humano, como lo estudiamos, es diferente. Y bueno, algo que yo también quisiera mencionar, y es importante, es que también el objetivo del conocimiento que vamos a tener con el ser humano va a ser muy diferente si eres un filósofo o si eres un psicólogo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el objetivo de un psicólogo es lograr el cambio en el ser humano, ¿no? O, bueno, a pesar de que se estudie, como menciona Ricardo, a pesar de que se estudie también en animales, menos... Pero en realidad el objetivo principal es lograr un cambio. Y este cambio puede ser a nivel individual, a nivel empresarial incluso, a nivel social, por supuesto. Hay muchísimos psicólogos metidos en programas sociales. Hay psicólogos en cada escuela. Hay psicólogos realizando adecuaciones, por ejemplo, en una escuela con personas con discapacidad. Donde se va a desempeñar el rol del psicólogo es... distinto, es práctico, exacto, es diferente al de un filósofo. Sí, como mencionaban al inicio de las definiciones de psicología, que son cinco, me parece, y todas abordan círculos diferentes, por ejemplo, parte del individuo, parte de una comunidad, parte de una institución. O sea, como dices, es como extensivo, ¿no? No únicamente del individuo, sino de la colectividad. Claro. Uh-huh. Bueno, pues hemos visto que realmente hay diferencia entre psicología y la filosofía. Ahora aquí la pregunta sería, ¿cuál es su relación? ¿De qué forma la psicología se relaciona con la filosofía o viceversa? Bueno, yo por mi parte, la manera en que lo entiendo es que la filosofía, al ser primordialmente un estudio de la epistemología, unas reflexiones sobre cómo conocemos, qué es el conocimiento... La psicología no puede prescindir de una epistemología. Para explicar los hechos observables siempre tiene que partir, se le llama muy especializado, marco conceptual, que serían como los anteojos mediante los que desciframos los hechos que percibimos. Entonces creo que es ahí cuando la psicología tiene que acudir a la filosofía, a la epistemología en este caso, para desarrollar su ciencia, su estudio. Yo ahí diría que los fundamentos del conocimiento de la psicología pertenecen meramente a la filosofía, y su desarrollo y reflexión ya nos llevaría a reflexiones filosóficas sobre el fundamento de la psicología. Bueno, retomando esta parte que mencionabas, Marisa, sobre el cambio, que creo que sí es una palabra muy importante dentro del concepto de psicología, es, bueno, esta relación que tiene la filosofía con la psicología. La filosofía más que nada se encarga como de analizar estos conceptos, de tratar de darles una definición, y de ahí, una vez que se realiza este análisis, bueno, hay que ejecutar entonces a lo que llegamos, ¿no? A esa conclusión. Y es aquí cuando surgen las ciencias. Y una de esas ciencias, bueno, podemos hablar sobre la psicología, ¿no? Que ya es cuando, pues, tratas con las personas, no solamente es el análisis, sino ya es como poner en acción todo... Ay, estoy repitiendo mucho la palabra análisis, pero es esta concepción filosófica que ya tuviste que haber tenido anteriormente, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, retomando lo del cambio, una persona que quiere ir al psicólogo, pues es precisamente por eso, porque está buscando algo distinto, un camino diferente, un cambio. Entonces, creo que es algo, una palabra importante que yo no lo había contemplado hasta que tú lo mencionaste ayer, que teníamos una conversación ya fuera del aire, obviamente. Pero sí, es interesante. También contemplar la parte de la filosofía como parte activa en la investigación de la psicología. Muchos piensan o tienen en el entendido que, bueno, sí, hay una parte de filosofía que hace su trabajo y se va y ya deja a la psicología solita, ¿no? Y se desprende completamente, pero no es así. O sea, la filosofía es una parte importante en todas las ramas, porque es activa. Pues llega un punto en el que se encuentran los psicólogos con ciertos conflictos de conceptualización o de problemas en el discurso, entonces ahí vuelve a entrar el filósofo como para tratar de solucionar o dar otro significado o dar otro concepto que resuelva esa parte, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Sí. Sí, de hecho, la psicología a veces no tiene nada de filosofía. De hecho, muchos de estos términos tienen ese origen. Uh-huh. También, entre otras, una situación es la falta de acuerdos de posibilidad entre las dos disciplinas que están dando apoyo entre ellas. Justamente es cierto. Si nosotros tenemos conceptos de la filosofía, antes sea en nuestra disciplina, la parte de la epistemología, precisamente, va muy unida con la de la metodología para investigar cualquier fenómeno de la psicología pues, social, conductista, de la biología. Uh-huh. De hecho, es saber formular preguntas para tener otro tipo de respuestas, así hacer cambios. Exacto. Sí, también creo que, o sea, es innegable que nosotros somos hijos de la filosofía, ¿no? O sea, nosotros nacemos por, como ustedes dicen, de las ideas, de las de lo que es la epistemología, de la forma de como ustedes trabajan en filosofía. Llega un momento en donde nos separamos y es aquí donde yo creo que repercute en nuestra actualidad, en donde en psicología, por ejemplo, en las aulas, nos enseñan bases filosóficas, nos enseñan cosas quizás muy básicas, ¿no? Como quizás las ideas de Platón o de Descartes, el mundo de las ideas, ¿no? Pero la realidad es que hablar bien de epistemología, hablar bien de ontología, conceptos que son básicos para cualquier ciencia, en psicología se deja mucho de lado. Y es aquí donde nosotros, por eso estamos aquí, ¿no? Porque queremos empezar a hacer ver a un problema en donde los psicólogos necesitamos leer más filosofía, entender más la filosofía, porque con ellos hacemos estudios, con esas bases nosotros damos terapia. O sea, con todo lo que hagamos nosotros está influida la filosofía. Entonces, si no tenemos claro las cosas básicas que son nuestras bases, claro, pues cómo queremos llevar a la práctica pues nuestro ejercicio, ¿no? Bueno, también quiero realizar una aportación importante. Así como vimos que hay 5 definiciones de la RAE, asimismo también tenemos una gran confusión conceptual con muchas cosas. Por ejemplo, a un psicólogo ponle a describir o a dar una definición de lo que es la mente. Híjole, de veras que dependiendo del enfoque que tengan, pareciera que cada... que si soy conductista, si soy psicoanalista, uh-huh, si soy social, si... bueno, pareciera que cada uno tuviera su constructo, su concepto, dependiendo de su enfoque. Y aquí una parte importante es el hecho de unificar los conceptos, el hecho de que signifique nada más una sola cosa para todos. Esa es una chambota, sí, y esa chamba precisamente es donde la filosofía nos ayuda muchísimo. Uh-huh. Es donde la filosofía viene y nos dice, a ver, esperen, hay conceptos que no se van a poder poner en palabras y que va a representar lo mismo siempre. No, o sea, hay conceptos que tenemos que aceptar que se contradicen, exactamente, como dice Ricardo, o que ahí sí, queridos filósofos, queridos amigos que se dedican a ayudarnos con los conceptos, bueno, es necesario y siempre tenemos que aceptar que estamos en una correlación directa. Siempre como damos, recibimos y nunca nos vamos a poder separar. No, eso es de aceptarse, pues. Eso es de trabajar en conjunto para siempre. Es una parte importante. Y también hay que aceptar que sin la ayuda de la filosofía o sin la intervención de la filosofía, pues también la psicología se quedaría hasta cierto punto estancada. No evolucionarían sus conceptos ni se resignificarían las... O sea, es una parte muy importante, pues. Sí. Se quedaría estancada si no se da el aspecto filosófico dentro de ella. Fíjate que al adentrarme un poquito más a investigar qué es la psicología para esta reunión, me encontré con el comentario que concuerda con lo que tú dices, que dice: a los psicólogos, lamentablemente, no se les educa correctamente en epistemología y metodología científica. Fíjate que antes de yo escoger por definitivo mi carrera de filosofía, estaba muy interesada en psicología, como en esta, pues tener las herramientas para poder... pues ahora sí que ayudar a alguien más, ¿no? Investigar qué es la psique, bla, bla, bla. Y percibí esto, de que al psicólogo se le enseña a memorizar como medicinas, ¿no? Llamemos métodos, o sea, la terapia que ellos van a implementar. Y lo vi así como, ok. Entonces, en aquel entonces yo hice esta analogía, ok, veo... hacemos la analogía como a los médicos, es a la bioquímica, como los filósofos, es a la filosofía. Es decir, el bioquímico es el que conoce los componentes por los que está constituido un medicamento, qué área en el cerebro o en el cuerpo va a afectar en específico y por qué lo va a curar, bla, bla, bla. Entonces aquí viene el médico y él no aprende nada de eso. Simplemente es de que, ok, tal medicamento, cuando se presente tal signo, yo voy a recetar tal medicamento, pero no sé por qué funciona, y ya, porque así me lo enseñan. Entonces, dije, ay, canijo, o sea, a mí me van a enseñar un método terapéutico que al final de cuentas yo no tengo certeza de que funcione. Entonces fue ahí cuando dije, bueno, me gustaría irme a hacer lo que hace el bioquímico, ¿no? A construir estos métodos y a tener certeza, pues, de lo que estoy recomendando a mi paciente. Aquí, Yasmín, creo que es bien importante también matizar. A los psicólogos se nos prepara, pero la realidad es que nosotros como psicólogos no hacemos terapia. O sea, nos enseñan bases para entender cómo se hace la terapia, ¿no? Pero el proceso terapéutico no lo aprendemos en la licenciatura, se aprende en maestría. Y aquí me gustaría matizar que en las maestrías ya sí se hace una mayor explicación de las bases epistemológicas, ontológicas, o sea, todo se trata de abordar de una mejor manera y se toca más la filosofía, porque obviamente, como es más reducido y está más enfocado ahora, o sea, es más especialización, sí tocamos mucho más los temas ya filosóficos. Entonces, si tú le preguntas a un maestro en terapia gestal, te aseguro que va a saber lo que es el humanismo, lo que es quizás el existencialismo. Si tú le preguntas a un terapeuta sistémico, te va a hablar, pues, de quizás de estructuras, te va a hablar de pensamiento sistémico, te va a hablar incluso de ecología. O sea, hay varias cosas básicas que en maestría yo creo que ya se tocan más que en licenciatura. Así es. Y otro punto con la psicología en licenciatura es esto. No se escucha. Por ejemplo, ahora tú estás con la psicología como licenciatura. Una cosa es de la psicología como licenciatura. Viene siendo de no siempre es para ser terapeuta. O sea, tenemos mucha la idea de decir del cine de la televisión. Oye, vos. Si todo es un terapeuta, te tiene su diván, su sillón, donde el paciente. Pero, a través de la citología, tenemos áreas de intervención, intervención hospitalaria, intervención educativa, laboral, de salud. No solamente lo tenemos a hablar de clínica, que es donde vamos a evitar a los terapeutas. Sí, precisamente, Eduardo, me pareció un punto bien importante a mencionar. Cuando uno entra a la licenciatura en psicología, y pregúntele a cualquier persona que está en primeros semestres o cuatrimestres, la respuesta genérica o la respuesta normalmente es: yo estoy aquí porque quiero ayudar. Yo estoy aquí. Totalmente cierto. Yo estoy aquí porque quiero dar consejos. Bueno, y me queda claro, todos, nosotros tres y cualquier persona cometimos ese entrar con esa máscara. Sí, con esa misión. ¿Sueño? Con sí, ese sueño, efectivamente. Y conforme te ibas adentrando más y más, decías: híjole, me estás hablando, licenciatura, que hay conceptos que tú tampoco me puedes dar. ¿En serio me estás diciendo que no tratamos a todos de la misma manera? Pues, ¿qué crees? No. O sea, hay muchísimas cosas que la licenciatura también va rompiendo, que ideas con las que uno llega. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, al igual que todos mis compañeros y al igual que todos los chicos de primeros ingresos ahora, yo también entré con esa idea. Yo dije: yo voy a ser una terapeuta y ya veré en qué enfoque me gusta más, bla, bla, bla. Y conforme iba avanzando, yo dije: oh, mira, hay muchísimas otras opciones. En mi personal punto de vista, yo, bueno, no es, más bien en mi caso específico, me interesó más lo biológico, me interesó más la parte de neurodesarrollo, de neuroaprendizaje, de neurociencia, y eso yo supe que existía como hasta quinto, ¿no? O sea, entonces la misma licenciatura te ayuda principalmente para ir como perfilándote a ver qué te va a interesar al final de cuentas. Y efectivamente la parte de ser terapeuta ya implica una maestría y es incluso, bueno, continuar con tu carrera por esa línea específica, y no es nada más lo que es la psicología. Entonces hay que hacer una gigantesca mención en esto. También estamos, como les comentaba hace rato, en empresa, en sociedad, en hospital, estamos en investigación. Hay muchísimas otras ramas donde la psicología se desempeña, se desarrolla. Sí, bueno, también en mi particular caso específico, estaba en este problema de o estudio psicología o estudio filosofía, ¿no? Entonces decidí entrar a psicología. Y sucedió esto, ¿no? O sea, cuando el primer maestro que nos dio clase, ay, ¿ustedes por qué están en psicología? Ay, es que me han dicho que doy buenos consejos. Ay, o sea, obviamente conforme vas avanzando en tu carrera, yo creo que en la que sea, sucede en cualquier carrera, o sea, tú entras como con cierta idea de lo que vas a hacer, de lo que vas a aprender, pero resulta que a lo mejor no era eso, y puede gustarte o puede no gustarte. Por eso a veces muchos deciden dejar la carrera, o bueno, sí me gusta, pero ya vi que el enfoque es como hacia otro lado, ¿no? O descubres más cosas, pues. Y lo que pasaba, algo que se me hace como interesante y algo raro, es que en esta escuela en donde estudié, estaba como todo el enfoque en Freud. O sea, súper freudiano. O sea, era como cualquier referencia era, es que Freud o Lacan o así, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué hay de las otras, cómo se le llaman? Pues de los otros enfoques. Los enfoques, exactamente. Entonces, bueno, también ahí es un problema, ¿no? Y en mientras estaba estudiando, tuve una materia que se llama filosofía. Entonces dije, no manches, pues todas las bases están ahí. Yo también prefiero pues como adentrarme un poco más en los conceptos, ver qué es lo que pasa, por qué dicen, qué significa esto. Y bueno, por eso decidí meterme a filosofía, y claro que la psicología sigue interesándome, pero ya lo veo como desde otro punto de vista, ¿no? Claro. Y lo mismo sucede con muchos compañeros. Estaba haciéndole promoción al programa de hoy con unos compañeros de filosofía. Y ellos también estaban como en esa interrogante, ¿no? Es que yo también me pasó de que no sabía si estudiar filosofía o psicología. O sea, hay como una confusión ahí, ¿no? Que a lo mejor puede llegar a como pensar que es algo como una sola cosa, pues. En realidad, no, hay una separación. Y hablando ahorita que mencionan de estos sueños que se te rompen, en mi trayectoria, anteriormente yo decía, bueno, se puede ayudar a una persona mediante una terapia, ¿no? Y dije, bueno, pues a estudiar bien el método terapéutico que vas a, le vas a dar al paciente, y por eso me fui a filosofía. Pero ya estando en filosofía, esta fue mi experiencia y mis conclusiones de que, ay, caray, si tú quieres cambiar la conciencia de alguien, esto no es mediante una plática, una terapia, hay que cambiar las estructuras sociales, el contexto en el que vive, y eso ya nos manda que realmente si tú quieres ayudar, tienes que meterte a política, a poder traer todos estos conceptos de salud mental y todo que se conciban en la creación de políticas públicas. Y dije, bueno, o sea, si realmente un psicólogo quisiera ayudar, no se puede aislar en su consultorio a dar consejos. Tiene que salir a la política y que se respeten los valores para tener salud mental en la creación de políticas públicas. Y dije, bueno, porque el contexto es, determina de, la conciencia. Bueno, todo ese entendimiento pues de mis estudios de filosofía, ¿no? Bueno, Yasmín, yo creo que es un temota ese que acabas de lanzar, porque, bueno, no es solamente la estructura, el sistema, por así decirlo, porque si se cambia el sistema a un sistema que sea óptimo y todo lo que tú quieras, pues también la conciencia en general, el entendido de los participantes de esta sociedad, pues va a estar lleno de los mismos prejuicios del anterior sistema. O sea, yo creo que es un conjunto de ambas. No podemos decir que la solución está en el método, o sea, en la estructura. No, híjole. Y tampoco podemos decir que es una cuestión, también como dices, de diván, ¿no? De que en el consultorio pues cambias tu mentalidad y mágicamente cambia todo lo demás. Y no también enfatizar que no todas las terapias trabajan individualmente, o sea, también nosotros entendemos eso, ¿no? Que no, la solución no únicamente es trabajar individualmente, también trabajamos con familia, también trabajamos con institución, trabajamos con comunidad, justamente porque sabemos que desde varios lugares podemos llegar a generar un cambio, ¿no? O sea, no nada más estar con un individuo vamos a generar un cambio en la sociedad, pues es como algo muy... No, pero cabe mencionar que un individuo sí puede. Y cabe mencionar que, de hecho, un individuo que tiene alguna situación patológica o que es un perfil fuerte en la sociedad, sí puede generar gran cambio en la sociedad para algo negativo. Entonces, de verdad, yo creo que para, o positivo, por supuesto. Entonces, yo creo que también cabe mencionar que tienes mucha razón. Si para cambiar una estructura social, si hace falta meterse en muchísimas otras cosas, pero también si una persona que está empezando a tener alguna situación de enfermedad mental, algún perfil patológico o algún perfil que puede llegar a dañar una sociedad, si tú haces la intervención correcta en el momento correcto con una persona, bueno, híjole, cambias, precisamente regresamos a la palabra importante, ¿no? Realizas el cambio para que ese mismo sujeto no vaya fomentando o no vaya teniendo consecuencia en sociedad. Sí, eso es súper cierto. Eso de la pobrecita, la tortuga también también enferma. O sirve la familia. Entonces, a veces la psicología o la psicoterapia se enfoca mucho en la parte más pequeña, la familia o el mismo individuo. Luego entra el tema de tú estás lanzando, exactamente. O te llega un sujeto XYZ, se le da su terapia de la tercera, ¿no? Esto análisis, todo último familiar, fue de bajar algo, ¿no? Te hace un cambio, pero realmente si la tortura exactamente está siendo tomada parte de la enfermedad, ahí entra esta razón tuya más social, más política, precisamente. También te contribuye socialmente a que haya ciertas conductas que la gente se está enfermando, o uno la considera como patológicas. Claro. Bueno, ya casi estamos llegando al final del programa. Está muy interesante el tema. Entonces, enseguida volvemos ya para hacer nuestras conclusiones. Vamos a hacer algunas recomendaciones de libros. Y recuerden que pueden anotarse para el libro que estamos regalando hoy, que es Cómo leer a Freud, de Josh Cohen. Bueno, estamos teniendo problemas con la transmisión en vivo en Facebook, entonces pueden anotarse en las publicaciones que hemos realizado el día de hoy. Escúchenos a través de radiocartón.com y enseguida regresamos. Ya estamos de regreso, ya en el final del laberinto del pensamiento. Estuvimos aquí conversando con nuestros amigos del Rincón del Psicólogo, Marisa Solórzano, Ricardo Orozco y Eduardo Soto. Pues ya, para conclusiones, algunas recomendaciones de libros que quieran hacer para quienes estén interesados en adentrarse en la psicología. ¿Cuáles recomendarían? Bueno, ahorita el libro que a mí me tiene muy fascinada es precisamente Mario Bunge con Filosofía de la Psicología, y que ha resuelto bastantes dudas para mí. Yo lo recomiendo mucho para los estudiantes y también para los egresados. De verdad nos puede ayudar muchísimo y sacar muchas dudas también, que es el punto de las lecturas. Muy bien. También quizás el libro es más como un enfoque psicoanalista, pero también está muy interesante, cuestiona estos temas, y es Psicología, Ideología y Ciencia, de Mario... ¿Cómo se pronuncia? Brownstein. Son cuatro autores. Autores, pero búsquenlo así con el nombre. Ajá, y lo van a encontrar. Así es, ideología, ciencia o ideología. Ideología. Así es, muy interesante. Y yo también agregaría, en la parte de epistemología, hay un autor que es fascinante, que se llama Gregory Bateson, y tiene un libro que se llama Ecología de Pasos hacia una ecología de la mente, y otro que se llama Espíritu y Naturaleza, también muy interesante, también que yo recomiendo ahí que se echen un chapuzón ahí a leer. Cualquier libro de teorías de la personalidad también es muy bueno, porque te ayuda mucho a leer a las diferentes escuelas, a ver cómo los diferentes enfoques ven a la persona y las propuestas que cada uno de ellos hacen. Entonces, yo lo recomiendo mucho para, de nuevo, estudiantes y egresados, si quieren adentrarse un poco más. Muy bien. Yo voy a terminar un libro de dos términos bastante usados en psicología. Lo normal, lo patológico. Lo normal y lo patológico. Se llama así, tartua. Lo normal y lo patológico, de George Tanningham. Esto de Michel Foucault. Lo normal y lo patológico, de George Tanningham. Tanningham. Muy bien. Pues ahí están, muchachos, para quienes estén interesados en adentrarse en toda esta temática. Pues fueron muchas recomendaciones para que pongan a buscárselos. Me imagino que en PDF pueden encontrar la mayoría, ¿no? Sí fácil. Sí. Pues bueno, así como una breve conclusión, yo digo que necesariamente la psicología necesita de la filosofía para avanzar, como cualquier ciencia, ¿no? De otra forma, se estancaría, porque sí, bueno, puedes llegar a una conclusión, ¿no? Pero de esa conclusión van a surgir más dudas, y ahí es cuando entra la filosofía, a ver, vamos viendo, a lo mejor es necesario crear un nuevo concepto, ¿no? O redefinir tal concepto para entender mejor esta estructura psicológica, ya sea individual, social, en tantas formas que puede darse, ¿no? Y también otro punto de conclusión es que de la psicología hay esta pseudopsicología y hay la psicología como ciencia que realmente tiene un método en el cual avalarse y por el cual se puede comprobar mediante las evidencias lo que ellos sostienen. Muy bien. Pues bueno, ya vamos directamente al libro que estamos regalando. ¿Cuántas personas se anotaron, Abril? Llevo seis. Van seis personas aquí. Bueno, tuvimos problemas con la transmisión en vivo de Facebook. Sí, así que sentimos. Estoy tomando en cuenta los que dieron like y pues bueno. Los comentarios. Un número del 1 al 6. A ver, ¿quién se anima a decirlo, muchachos? ¿Cinco? Cinco, muy bien. Eduardo N. Torres. ¡Órale! ¡Felicidades, Eduardo N. Torres! ¡Bravo! Puedes recoger tu libro, La Rueda Cartonera, está en Prisciliano Sánchez, 615, entre calle Pavo y Avenida Federalismo. Si vas de lunes a sábado, puedes ir de 10 de la mañana a 8 de la noche, o si vas en domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y tendrás un cafecito de regalo. ¡Ay, qué rico! A mí me gustaría dar como el comercial, que toda la gente que esté interesada en temas de psicología y en su relación también con la filosofía, nosotros tenemos una página en Facebook que se llama El Rincón del Psicólogo, para que se suscriban. Y el próximo viernes vamos a empezar un proyecto que es Café con Psicología, en donde es un círculo de lectura y vamos a tocar temas de filosofía en la psicología y todos pues estos temas que están interesantes. Súper bien. Qué bueno que nos haces la invitación. Voy a estar ahí. Para que vayan. Perfecto. Y un agradecimiento al Laberinto del Pensamiento por habernos realizado la invitación. Oh. Este tema daba para mucho y esperemos que después podamos continuarlo. Sí, ¿sale? Esperemos que sí. Bueno, pues agradecemos a Pavel Neikame, que nos ayudó el día de hoy en los controles, a La Rueda Cartonera y a Mate Editorial por hacer posible este programa, a nuestros invitados Marisa Solórzano, Ricardo Orozco y Eduardo Soto del Rincón del Psicólogo, que estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Bueno, nos despedimos Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Y ahí nos escuchan el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde. Gracias.